haciendo una entrada. Muy buenas noches, 9 y 9 minutos exactamente en el reloj de Radio Topo. Una vez más, comienza el tiempo aquí a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Esto es Mate Amargo. Todos los lunes de 9 a 10 de la noche te traemos la información del otro lado del charco. Recibe un saludo de quien está a los mandos del control, mi compadre Mr. T y el Guindilla a la voz, acompañándote aquí hasta las 10 de la noche hasta que vengan nuestros compañeros de Fendo Orella. Y si acabas de conectarte, bienvenido o bienvenida. Esto es la 101.8 Radio Topo. Comenzamos nuestro tiempo leyéndoos este comunicado que nos envían al Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza la gente de la URNG Maíz. Dice así: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Continúan las amenazas y represión contra los dirigentes populares. El día de hoy, 16 de mayo de 2013, fecha en la que nos lo mandaron, nuevamente uno de los dirigentes populares más destacados en la lucha por la resistencia contra las altas tarifas de la luz eléctrica, los servicios de distribución eléctrica con calidad y por la soberanía de la producción y manejo de la energía eléctrica, el compañero José Raúl Maldonado Pérez, ha sido amenazado de muerte, indicando además en la nota anónima que le enviaron que le golpearán donde más le duele, es decir, en la integridad física de su familia. La URNG considera que el actual gobierno propicia y permite que las empresas extranjeras multinacionales actúen con impunidad y procedan implementando una serie de medidas en contra de la población y sus dirigentes, tales como el amedrentamiento, el terror, la persecución, captura y la muerte de aquellas personas que legítimamente han decidido emprender la lucha social por la defensa del territorio, la soberanía de los bienes y recursos naturales y por obtener servicios públicos. Dentro de ellos, la energía eléctrica, que es de derecho humano y no una mercancía con la cual solamente se incrementan los beneficios a unos cuantos, mientras se mantiene y deteriora el pésimo nivel de vida de la mayoría y de los guatemaltecos y guatemaltecas. Nuestro partido, el URNG, se solidariza con el compañero Raúl Maldonado, su familia, los habitantes de las aldeas, caseríos y municipios de San Marcos, y en particular del municipio de San Pablo, San Marcos, así como expresa su solicitud a los órganos encargados de la Administración de la Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos para que procedan de inmediato a realizar las investigaciones que permitan encontrar a los culpables de estos actos y amenazas. Además, él solicita al Gobierno de la República cambiar su política y comprender que estas luchas son justas, legítimas y legales, ya que van en la dirección de resolver los problemas dentro del marco que establece la Constitución y las leyes de la República. Y por lo tanto, dar también atención a este nuevo caso que preocupa a la familia Maldonado. Las organizaciones populares y sociales como el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos, el FRENA, y a nuestro partido. Acaban el comunicado esta gente de la URNG diciendo: alto a la represión contra el pueblo. Las luchas por el territorio y los bienes naturales son legítimas. Lo firma el Comité Ejecutivo Nacional de la URNG-Maíz. Los podéis buscar en internet, es www.umg-maíz.org.gt. Con estos cantos desde Marruecos os sigo leyendo, en este caso en Caos en la Red, esta noticia, los 21 gramos de Videla, porque este hombre, Videla, ha muerto esta semana, y que para que veáis lo que dice Caos en la Red. Videla se propuso controvertir primero a Yale Harrison, autor de Los generales mueren en la cama. Según el servicio penitenciario, murió sentado en el inodoro, con diarrea. Luego, al dicho popular de que al morir se van 21 gramos que pesa el alma, la diarrea, pesaba mucho más de 21 gramos. Por último, hay quienes insisten que Videla no murió, que sigue viviendo en sus leyes, resguardadas amorosamente por Alfonsín Menem y los Kirchner. Por ejemplo, las leyes 21.526 y 21.382 de Videla, que fueron el instrumento jurídico para la especulación financiera, inversión extranjera predatoria, expoliación del ahorro popular en bancos privados y fuga de divisas, siguen en vigor. A este gobierno, como los anteriores, no les molestó utilizar hasta el día de hoy, 36 años después, unas leyes viciadas totalmente de nulidad jurídica. ¿Cómo pueden ser las dictaduras, las dictadas por un gobierno de facto que se constituyó luego de haber disuelto por la violencia el Parlamento y el gobierno elegidos por el pueblo, reemplazándolo por la soldadesca ignorante con entorchados de general? Decretos que coincidieron no casualmente con el nacimiento del neoliberalismo capitalista, lo voy a decir otra vez porque me duele, neoliberalismo capitalista que nosotros también sufrimos, y que otorgan todas las facilidades para que los más ricos y los oligarcas puedan proseguir compartiendo con los inversores extranjeros al asalto de las riquezas del país, teniendo como prioridad los deseos de los capitalistas foráneos. Videla no fue, como tituló Clarín, el ideólogo de la dictadura, fue apenas el títere criminal de la oligarquía. Videla mató para que sus patrones ideológicos sigan teniendo la tierra y los negocios hasta ahora. Esas leyes fueron pensadas por los ideólogos de la dictadura criminal militar. Hace poco murió uno de ellos, el directo titerero de Videla, el terrateniente Martínez de la Hoz. No es extraña la mentira de Clarín, sus dueños que integran esa oligarquía y esa caterva de ideólogos, son beneficiarios económicos de la dictadura. La razón de esa actitud de los gobiernos democráticos de Alfonsín, Menem y los Kirchner es que esos decretos, con algunos parches oportunistas adosados, siguen cumpliendo las funciones para las cuales fueron diseñados. Proteger los negocios y el desarrollo normal del capitalismo, el manejo de las finanzas y la economía por los bancos privados. Con el entierro de Videla no se termina la dictadura criminal. Los ideólogos del capitalismo siguen en poder y vivos todavía, y los tenéis todos los días en los medios de comunicación. Y no, bueno, os podría nombrar a Esperanza Aguirre, os podría nombrar a muchos más, pero bueno, da un poco de música a Mr. T y te leo algo más. Adiós. Piensa que es broma. Hace un ratito eran las 5, es que no hay aplicación. Volando una bruja con la escoba. Tío, que me está dando el bajón. Y es que es tan difícil recogerse para casa. Tan día que sale son las 10 de la mañana. Han cerrado los bares hasta la puerta de casa. Calle desierta, no corre ni la araña. ¡Ay, qué quedas! ¡Oye! ¡Oye! con este ritmo de los China Chana ya alcanzamos las 9 y 20. Seguimos sobrevolando la información que nos deja el continente suramericano y en este caso paramos nuestra nave en México. Porque en Caos en la Red leo esta noticia. México urgente, escala la represión contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Que ya os dijimos la semana pasada que estaban los estudiantes en lucha allí en México. La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa condena la agresión e intromisión directa a nuestra escuela. Grupos armados que actúan en la sombra de la legalidad y cobijados por la impunidad del Estado pretenden silenciarnos con las armas. Hombres armados ingresan al interior de la Normal y agreden a estudiantes. Uno de estos es testigo de la ejecución extrajudicial de Gabriel Echevarría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. La agresión tiene lugar en el marco de la liberación de los policías ministeriales procesados por la ejecución extrajudicial de los normalistas. El día 8 de mayo, alrededor de las 21 horas, los estudiantes normalistas Diego Castro Domínguez, Carlos Velázquez y Juan José Reyes Aguilar se dirigían de la sala de cómputo a su dormitorio en la Normal Rural de Ayotzinapa. Sujetos desconocidos con armas de alto poder los interceptaron con violencia y los empezaron a golpear en diferentes partes del cuerpo, al tiempo que les decían: «Hijos de la chingada, a ver si ya le bajan los huevos a sus desmadres contra el gobierno. No sigan con pinches escándalos o se los va a cargar la chingada. Si siguen con sus pinches marchas, les va a pasar lo que ahora a sus lacras compañeros que se murieron en la autopista. Pinches perros». El día martes, 14 de mayo de 2013, a las 2 de la mañana, cuando los estudiantes José Mejía Robledo, Sergio Ramírez Domínguez, Diego Castro Domínguez, Juan José Reyes Aguilar, Carlos Velázquez y Gerardo Torres Pérez se encontraban descansando en su dormitorio, cuando fue de manera furtiva dos personas con armas largas empezaron a patear la puerta con violencia y la abrieron. Apuntando sus armas a los estudiantes que descansaban, les dijeron: «No se muevan, pendejos, porque se la carga la chingada». De inmediato empezaron a revisar papeles y otras cosas, llevándose algunas memorias USB y dos laptops, cuadernos de apuntes, credenciales del lector, y se retiraron al tiempo que decían: «Si empiezan con sus pendejadas de abrir la boca, ya sabemos dónde viven sus familias». La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa condena la agresión e intromisión directa a nuestra escuela. Grupos armados que actúan en la sombra de la ilegalidad y cobijados por la impunidad del Estado pretenden silenciarnos con las armas. Responsabilizamos directamente al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de estos hechos, porque los mismos se dan en el contexto de la liberación de los policías ministeriales procesados por la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros y la detención de 25 compañeros normalistas el pasado 7 de mayo. Cabe destacar que uno de los estudiantes agredidos testificó contra los policías ministeriales recién liberados y otro fue torturado el 12 de diciembre de 2011 y la Procuraduría General de Justicia del Estado le sembró una arma para inculparlo de los hechos en que fueran ejecutados los normalistas. El gobierno ha sido omiso en dar garantías y medidas de protección efectivas a nuestros compañeros, que son testigos y agraviados por los hechos del 12 de diciembre. Por el contrario, ha emprendido una campaña de desprestigio y estigmatización que nos coloca en la vulnerabilidad y genera un marco pervasivo para la represión. Lejos de hacer justicia y darnos garantías de protección, ha iniciado una escalada represiva, de hostigamiento y persecución contra nuestra Normal. Por todo ello, exigen desde la Normal de México: verdad, justicia y reparación por la ejecución de los compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echevarría de Jesús. Que el gobierno cumpla con su deber de otorgar garantías y medidas de protección a los compañeros que fueron como testigos en los procesos penales abiertos por el caso Ayotzinapa. Alto a la represión, hostigamiento y persecución contra la Normal de Ayotzinapa. Alto a la represión contra el movimiento popular guerrense. Si queréis saber más sobre este movimiento de las Normales de México, os recomiendo que entréis en Caos en la Red. www.caosenlared.net es la página de referencia donde podéis encontrar muchas noticias sobre América Latina y otros territorios, también españoles, por supuesto. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Por ser primero de enero, van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña. Dejamos México y nos vamos hasta Colombia, porque en este caso en la agencia Pulsar destaco esta noticia. Las FARC apoyan la reelección del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, apoyarán la intención del mandatario colombiano Juan Manuel Santos de reelegirse para un segundo periodo presidencial. La guerrilla señaló que la posible reelección daría estabilidad y continuidad al actual diálogo de paz que mantienen con el gobierno colombiano. Manifestaron que el presidente Santos está en pleno derecho de aspirar a la reelección, pero aclararon que cualquiera sea el candidato triunfador de las elecciones presidenciales del próximo 2014, lo importante es que el proceso de paz continúe. El pasado viernes, el presidente Santos anunció su intención de reelegirse, aunque explicó que el anuncio oficial lo realizará 6 meses antes de las elecciones, tal como lo establece la ley colombiana. El número 2 de las FARC, Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, opinó que el anuncio del presidente Santos de presentarse a la reelección libera el proceso de paz de presiones innecesarias en el tiempo. Sin embargo, el guerrillero explicó que las FARC no están trabajando bajo la presión de tiempos electorales y legislativos y que se necesita tiempo para construir un buen tratado de paz. Hemos hecho la siguiente lectura del anuncio del presidente Santos de que se lanza a la reelección. Que con esta decisión, pues al proceso de paz se le libera de presiones innecesarias, de tiempo. Necesitamos tiempo para construir un buen tratado de paz. Seguimos con más información. En este caso, vamos con nuestra nave hasta Costa Rica, porque organizaciones ambientales de Costa Rica unirán proyectos mediante alianza. Más de 80 organizaciones ambientalistas costarricenses se unirán para crear la plataforma denominada ARA, una iniciativa que tiene como fin generar una agenda común y plantear soluciones de este movimiento. La Alianza de Redes Ambientales ARA nace con el objetivo de reunir las propuestas de diversas agrupaciones en camino de lucha común. El proyecto estará liderado por 4 de los colectivos ambientales más grandes del país: la Alianza Nacional por la Defensa del Agua, COECOC, EIVA, Amigos de la Tierra, la Federación Ecologista de Costa Rica y la Red Centroamericana de Acción por el Agua. El presidente de la Federación Ecologista, Mauricio Álvarez, explicó que se motivará a cerca de 80 grupos para que tomen como suyas las luchas de otras organizaciones del sector. La estrategia de ARA será influir y movilizar tanto a los grupos como a la sociedad, más allá de solo oponerse a situaciones que atenten contra el equilibrio del medio ambiente. El representante de Alianza Nacional por la Defensa del Agua, Rolando Castro, señaló que Costa Rica tiene muchos retos por delante en este campo, por lo que la plataforma plantea varios temas estratégicos. La Alianza de Redes Ambientales presentará en los próximos meses una agenda de trabajo a los candidatos presidenciales, la cual seguirá en talleres con organizaciones ambientalistas, sindicatos campesinos e indígenas y otros grupos comunales de Costa Rica. Y mi silla de montar, mi sombrero, mis espuelas y mi soga de enlazar. Nos vamos hasta Bolivia. Llevamos varias semanas ya diciendo que la gente de Bolivia está luchando para conseguir medios libres como este que estáis escuchando, Radio Topo. Ya sabéis, radio libre y autogestionada que emitimos en la 101.8. Hay mucha gente que lucha por tener radios libres y Amarc sigue luchando por ello. Y en Bolivia ya quieren implementar estas comunicaciones que nacen desde los pueblos, ya veréis. El exministro de Educación, Donato Aima, arranca cada día su programa en Radio Atipiri, bajo su modelo de comunicación desde las raíces profundas de los pueblos. Es porque Atipiri pone en práctica desde 2006 planteamientos del Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas, del que Aima es fundador. Emite desde El Alto, una ciudad de la meseta altiplánica que rodea La Paz. Su modelo de comunicación sitúa a la radio comunitaria como instrumento de comunicación y desarrollo, con un componente de generación de mensajes desde la raíz profunda de los pueblos. Su modelo reivindica el trabajo de las comunicaciones que hablan su propia lengua y generan mensajes para sus comunidades. Para entender su modelo, Donato Aima explica que en la realidad rural boliviana, la radio sigue siendo el medio más accesible y de fácil manejo. En las radiodifusiones comunitarias personifica a los intérpretes y emisores de una realidad que es ignorada por los grandes periódicos y medios electrónicos. El comunicador tomó esas bases y avanzó con su modelo a la difusión de otros valores como el cuidado del medio ambiente, el respeto a la madre tierra, el manejo apropiado del agua destinado a consumo humano y al riego. Aima completa su modelo con una adhesión a la comunicación horizontal, que sea aplicada a la organización social de las comunidades y convierta al comunicador en partícipe de la acción. Nos íbamos a ir de Bolivia, pero mi bicicleta se tiene que parar porque veo esta noticia en la agencia Pulsar: indígenas bolivianas empoderadas pero bajo acoso político. Las bases legales de derechos y acceso a oportunidades ayudaron a emerger un fortalecido liderazgo de las mujeres indígenas de Bolivia. Sin embargo, aún queda un largo trecho para su aplicación práctica y la eliminación del frecuente acoso político masculino. En esto coinciden tanto analistas como activistas de ese país. La Constitución Política del Estado incluyó un total de 26 artículos a favor de las mujeres y concedió derechos civiles de género, equidad social e igualdad de condiciones con los varones. La oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Verónica Tejerina, señaló al IPS como un poder emergente. La presencia de lideresas indígenas en organizaciones sociales habitualmente dirigidas por hombres en funciones municipales y gobernaciones departamentales. Sin embargo, la dirigente santacruceña Beatriz Tapanaché aseguró a IPS que las mujeres tienen las leyes a su favor, pero el acoso político es un cuello de botella en varios sectores. Un grave ejemplo de este acoso fue el asesinato en 2012 de Dagmar Rivera, concejala del municipio de Guayamerín, en el norteño departamento de Beni. La representante de la agrupación ciudadana Primero de Beni recibió dos disparos pocos días después de denunciar una administración irregular en el municipio de su ciudad. El mismo año, la concejala del municipio indígena de Ancoraimes, en el central departamento de La Paz, la aymara Juana Quispe, fue hallada muerta. Al menos en dos oportunidades denunció ante la justicia amenazas y abusos de las autoridades municipales, pero aún así fue hallada muerta por mucho que lo denunciara. En mayo de 2012, el presidente Evo Morales promulgó la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que incluye sanciones de privación de libertad de 2 a 8 años de prisión. Y paramos nuestra nave en Nicaragua antes de seguir con un poco más de música, porque en este caso en la página La Lucha Sigue, laluchasigue.org, leo esta noticia: Nicaragua con menor déficit comercial en la región. La balanza comercial entre los países de Centroamérica cerró enero de 2013 con un déficit del 11,6% respecto al mismo año, al mismo mes del año anterior, según un informe divulgado hoy por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el SIECA. El estudio señala que la balanza comercial conjunta de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica fue deficitaria en 2.374 millones de dólares, lo que implica un incremento en el déficit de un 11,6% respecto al registrado en enero de 2012, que se ubicó en 2.128 millones de dólares. Según la SIECA, los países que representaron un mayor déficit comercial fueron Guatemala y Costa Rica, con 685,7 millones de dólares y 601 millones de dólares respectivamente, seguidos por El Salvador, con 449 millones, Honduras con 424 millones y Nicaragua con 213,7 millones. Respecto a las exportaciones conjuntas, registraron un crecimiento del 5,7% durante enero de 2013, en relación al mismo mes del año anterior. La SIECA detalló que durante el primer mes del año las exportaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica alcanzaron los 2.500 millones de dólares, unos 134 millones de dólares menores respecto a los 2.343 millones obtenidos en enero de 2012. Así que ya veis, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras en expansión económica, por lo menos que puedan tener un empuje y puedan llegar a desarrollarse de una vez y a conseguir dinero para todos estos fondos, para todos estos proyectos que, como siempre, siempre mate amargos decimos, para conseguir agua limpia, para conseguir mejor educación, para conseguir hospitales y para conseguir luchar contra la gente que quiere aniquilar a todos estos pueblos indígenas que hay por estas comunidades. Dame un poco de música, Mr. T, y seguimos buscando más información aquí. Es verdad, Dios. clases magistrales de impunidad. Taos cazataires de Hachen, taos que van a cotolar. Este planeta y xuto e gris, que acucha y a treita, jugando siempre con o poder. Aire se asesinadora, siempre junto a los dineros. ¿Por qué es tan difícil de vivir? Y era menos 20 de la noche exactamente en el reloj de Radio Topo. Ya que antes te decía que hay muchos pueblos indígenas que siguen con el puño en alto, ¿qué tal si los repasamos? En este caso, en la agencia Pulsar de nuevo, os vuelvo a repetir, agenciapulsar.org, en la que podéis encontrar información sobre pueblos indígenas tanto en español como en aymara, leo este titular: guaraníes bolivianos defienden su agua en tierra de petróleo. Los guaraníes de la comunidad de Caigua no quieren recursos provenientes de la renta petrolera o de las compensaciones ambientales. Para ellos, en el sureño departamento boliviano de Tarija, lo fundamental es proteger el agua, la riqueza que depende de su forma de vida. Los indígenas bloquean desde el 19 de octubre el ingreso de personal y maquinaria al pozo Caigua X-1001 de la nacionalizada empresa YPFB Chaco. Así buscan evitar que se explore en el yacimiento situado en la parte baja del Parque Nacional Aragüé. Allí está la represa que asegura el riego de 700 hectáreas de cultivos y abastece de agua a más de 15 comunidades. Tomás Araray, capitán gerente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tarija, dijo a IPS que el bloqueo seguirá hasta que se asegure totalmente que la exploración y explotación del yacimiento no afectará a las aguas de la represa de Caigua. Los guaraníes temen que el agua de la represa quede contaminada con los residuos petroleros, como sucedió con 20 pozos perforados en el parque y mal cerrados. El resultado es que el agua de sus cercanías es turbia y aceitosa, no apta para el consumo humano y de animales. El Consorcio Estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se comprometió en un acuerdo a sellar los yacimientos y reparar los daños, pero la contaminación sigue palpable en el agua y en las riberas de esta serranía, convertida en Parque Nacional en el año 2000. El Ministerio de Hidrocarburos acusó a los comuneros de obstaculización al desarrollo, mientras los indígenas replicaron que su movilización es una defensa del agua. El presidente ejecutivo del IPFB, Carlos Villegas, subrayó que existe un programa para solucionar los pasivos ambientales y que serán cuidadosos en la preservación del medio ambiente, aseguró. Como veis, las empresas petroleras contaminando el agua para intentar que estos pueblos indígenas se vayan, diciéndoles: es que no os queréis desarrollar, perdona, para que me vendas tu desarrollo casi me quedo como estoy y por lo menos beberé agua limpia. Seguiré despierto. Seguimos, en este caso nos fijamos en los bosaguas, porque el PGR pide sanciones para notarios cómplices de destruir a los bosaguas. La Procuraduría General de la República, el PGR, pidió sanciones legales para 17 notarios públicos vinculados a las actividades de usurpación e invasión de tierras indígenas en la Reserva Biosferas de Bosaguas. La denuncia presentada por la PGR ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, está basada en un... No sé por qué tengo psicosis aquí de fondo, pero lo podría quitar, porque me estaba desconcentrando, perdón. La denuncia presentada por el PGR ante la Corte Suprema de Justicia está basada en un informe elaborado por miembros de la Policía Nacional y señala que se registran compraventas, declaraciones públicas juradas de derecho de posesión, desembarcaciones, entre otras. Estas acciones causan graves daños o irreversibles al medio ambiente y los recursos naturales, lo que pone en riesgo y peligro la preservación y la integridad de la reserva y la vida de los pueblos indígenas de la zona, precisa la denuncia. El procurador Herman Estrada califica lo de graves estos procedimientos y dio a conocer nombres de involucrados en esta situación. La PGR recordó que, dada la situación de emergencia, se conformó una comisión interinstitucional de la que es parte la CSJ, que tiene como propósito frenar y revertir las invasiones generalizadas a la reserva de Bosaguas. La denuncia precisa que los notarios no realizaron las debidas diligencias y observancias a las normas legales, reglamentarias y jurisprudenciales que conforman el sistema de responsabilidad en el que se apoya la institución del notariado, afectando de esta forma derechos y garantías institucionales descritas en los artículos 5, 60, 89, 107, 180 y 182 de la Constitución Política de Nicaragua. La PGR pidió a los magistrados de la CSJ proceder a dar trámite de forma expedita a la presente denuncia, conforme a las disposiciones y procedimientos que establece la Ley de Carrera Judicial. Afirma que los notarios antes señalados incumplieron con el deber jurídico de observar el sistema de normas que rigen el Estado de Nicaragua. Por si no sabéis de qué iba esta noticia, es que hay unos territorios que, para que lo exploten unas empresas, hay unos notarios que se han hecho los listos y han dicho: no, estos territorios son de tal, y resulta que no han preguntado ni de quién estaba allí, bueno, sabían que era territorio bosaguas y sabían todo lo que hacían, y ahora parece que los han denunciado y veremos si les meten caña. En mate amargo, desde luego, lo seguiremos muy de cerca, y si vosotros también queréis estar al tanto de lo que pasa con esta comunidad bosaguas, os recomiendo que entréis en laluchasigue.org, www.laluchasigue.org. Con los olores de selva, quebradas y río, pura revolución. No nos podíamos olvidar en esta edición de Mate Amargo, hoy lunes 20 de mayo, que el Frente Polisario acaba de cumplir 40 años y por ello les felicitamos. En este caso, leo este mail que nos ha llegado al Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Os recuerdo, nuestra página web es internacionalistas.net. El Frente Polisario conmemora 40 años de lucha este 9 de mayo de 2013. El Frente Popular de Liberación de Saguía, El Amara y Río de Oro, más conocido como el Frente Polisario, conmemoró el pasado 10 de mayo, viernes, en los campamentos de refugiados de Tindifuns, 40 años de lucha por la independencia del Sáhara Occidental. Cuatro décadas de sinsabores y derrotas contra la autoridad del régimen español de Francisco Franco, que abandonó el Sáhara Occidental en 1975, y contra el dominio de Marruecos, que tras la retirada de las fuerzas españolas se anexionó a este territorio desértico del África Occidental. Conmemoramos el resurgimiento de la identidad saharaui después de un siglo de colonización, el renacimiento de la personalidad del pueblo saharaui, el último pueblo africano en tomar las armas para conseguir el ejercicio de su derecho a autodeterminación y la independencia, aseguró a la agencia EFE el embajador saharaui en Argelia, Brahim Ghali. En estas cuatro décadas, el Polisario ha tenido a su frente dos secretarios generales, Mustafa Seyid y El Ouali, muerto en 1976, y Mohamed Abdelaziz, y por la parte marroquí, dos reyes, Hassan II y Mohamed VI. Han gestionado desde Rabat el conflicto, armado hasta el alto el fuego acordado en 1991, y diplomático desde entonces. Asimismo, tres enviados especiales de la ONU, James Baker, que estuvo del 97 hasta el 2004, Van Wasslum, que estuvo del 2005 al 2008, y Christopher Ross, desde 2009, han mediado infructuosamente en el conflicto desde la creación de la misión de Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental, el MINURSO, en 1991. Gali, que considera que no se puede comparar el momento actual con la situación de hace 40 años, subraya que en el largo camino de sacrificio, lucha y determinación, los saharauis han conseguido numerosos logros en las esferas educativa, sanitaria, institucional, política o militar. El antiguo ministro de Defensa de la República, Árabe Saharaui Demócrata, RASD, proclamada por el Frente Polisario el 27 de febrero de 1976, coincidiendo con la retirada definitiva de España, señaló que más de 80 países han reconocido la RASD. Hoy en día, la causa del pueblo saharaui, su lucha y sus aspiraciones se conocen a nivel internacional en los 5 continentes, agregó. En estos años, las conversaciones entre Rabat y el Polisario, marcadas por el anclaje de ambos en unas posturas que parecen irreconciliables, han vivido momentos de relativo acercamiento y de profunda tensión. Marruecos se muestra dispuesto únicamente a conceder una amplia autonomía al Sáhara Occidental, mientras que el Polisario insiste en su derecho de celebrar un referéndum de autodeterminación en el que los saharauis puedan decidir sobre su independencia. El pueblo saharaui está más que nunca apegado a sus legítimos derechos a la autodeterminación y a la independencia, dijo Gali antes de indicar que los saharauis, en los territorios ocupados, Marruecos, están dispuestos a continuar su resistencia pacífica, protestando contra el ocupante, la represión y los expolios de los recursos naturales. Sin embargo, Gali, que insistió en la naturaleza pacífica de su pueblo, advirtió que, mientras exista la ocupación en el territorio del Sáhara Occidental, esa posibilidad de recurrir a las armas está presente. Se utilizará hoy, mañana o pasado, no se utilizará si se avanzan las negociaciones. La última tensión del intrincado conflicto estalló con la prolongación del mandato del MINURSO el 25 de abril. Estados Unidos propuso en un primer momento un borrador para incluir la supervisión de los derechos humanos como parte de la misión de Naciones Unidas, pero a última hora dio marcha atrás, ante la oposición de varios países, entre ellos nuestro vecino Francia. Rabat interpretó esta rectificación como una victoria, lo que provocó los ánimos de numerosas asociaciones saharauis que protagonizaron varias protestas en el Alawi, que desembocaron en enfrentamientos con agentes del orden marroquí. Para Gali, el rechazo de Marruecos a dicha supervisión demuestra que oculta a la opinión pública la represión, las desapariciones, el expolio de los recursos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos desde el 31 de octubre de 1975, el día en el que el reino alawí invadió el Sáhara Occidental. Los 40 años de lucha del Frente Polisario, ya sabéis, si queréis saber más, podéis entrar en nuestra página internacionalistas.net o también entrar en Caos en la Red, que también tienen información sobre estos 40 años del Frente Polisario. Y desde Mate Amargo y desde el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, desde aquí, muchísimas felicidades y que siga la lucha. Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos, por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Triunfando, a pesar de tu perfidia, te pasas lleno de envidia, todo el tiempo difamando. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Toda prisa, nuestro pueblo va contento, muerto de sufrimiento, nosotros muertos de risa. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Thank you. como tú no puedes nada contra esta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva se nos volvió carcajada. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Mientras tú con tus resabios vas al fracaso seguro, Cuba marcha hacia el futuro con la risa flor de labio. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. No podíamos dejaros sin pasar por Venezuela, porque en este caso, en la agencia Pulsar, leo también: Nicolás Maduro, la derecha fascista intenta promover intervención de organismos internacionales. El nuevo presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó nuevamente a ciertos grupos políticos de su país de pretender buscar la desestabilización de Venezuela. El mandatario afirmó que la oposición venezolana quiere buscar una crisis política y económica en el país con la finalidad de promover una intervención de organismos internacionales. Maduro expresó que existe actualmente una guerra para desabastecer el país de productos necesarios y lanzar una inflación incontrolada, dijo el presidente venezolano. Aseveró que la intención de la derecha venezolana es derrocar al gobierno electo con la finalidad de promover una transición hacia el capitalismo y una regresión del proceso progresista que encabezó Hugo Chávez, reveló Maduro. El mandatario afirmó que la estrategia del saboteo económico no tendrá resultado. Si alguno de ustedes cree que haciendo esta guerra económica van a derrocar a Maduro, están muy equivocados, afirmó. En las últimas semanas, Venezuela está atravesando un agudo desabastecimiento de alimentos básicos y otros productos como el papel higiénico, tan famoso en todas las cadenas, que habéis visto que han hecho miles de chistes con que se quedan sin papel de váter. El presidente Maduro acusó a la industria alimentaria de retener sus reservas para agudizar la crisis, e incluso el gobierno venezolano anunció que realizará la importación de urgencia de papel higiénico, como ya todos sabéis. Pero como ahí está la vena un poco conspiranoica y cómo los atacan, ¿no? Ahora que cambia de presidente, como no les gusta, a ver si los hacemos las risas. Vamos a escuchar qué decía Nicolás Maduro. Fascista venezolano, para intentar desestabilizar el país y, según sus planes, derrocar el gobierno recién electo, generar una crisis general en el país, buscar la intervención de organismos internacionales y, bueno, ir hacia un proceso de transición hacia un modelo capitalista, de contrarrevolución, de regresión de todo el proceso progresista, bolivariano, revolucionario, que encabezó nuestro comandante Chávez. Dejamos Venezuela, volvemos a Bolivia, porque en este caso los sindicatos bolivianos radicalizan huelga y gobierno de Evo Morales la declara ilegal. La Central Obrera Boliviana decidió continuar y radicalizar la huelga general indefinida que realizan en el país altiplánico y que este viernes cumplió 12 días de protestas y bloqueos de carreteras. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivariana, la COB, Juan Carlos Trujillo, señaló que el sindicato continuará con la huelga hasta que el gobierno de Evo Morales apruebe el incremento de las rentas en la ley de pensiones. Los dirigentes de la COB anunciaron que este fin de semana continuarán las protestas y se sumará una mayor cantidad de trabajadores. Dijeron que no habrá un cuarto intermedio durante este sábado y domingo, hasta que el gobierno dialogue con los trabajadores, indicaron. Mientras tanto, este viernes las autoridades del gobierno de Evo Morales declararon como ilegal la huelga indefinida que está realizando la COB. El Ministerio de Trabajo de Bolivia aprobó una serie de descuentos para lo que los huelguistas por los días no trabajados, decisión que deberá ser aplicada por las instituciones y empresas afectadas. El director nacional de trabajo, José López, informó que los trabajadores en huelga no cumplieron con seguir los procedimientos para que la huelga sea reconocida de manera legal. Día que se trabaja, día que se paga. Día que no se trabaja, día que no se paga, señaló el funcionario boliviano en referencia a los descuentos de sus sueldos que sufrirán los trabajadores huelguistas. Fortalecer, masificar, radicalizar la lucha de acción que está haciendo la Central Obrera Boliviana conjuntamente sus trabajadores del país. La Central Obrera Boliviana ratifica la huelga general indefinida con mucha mayor fuerza, con mucha mayor fortaleza, continúa en sus medidas de presión. En ningún momento la Central Obrera Boliviana va a gestar o está gestando un intento de golpes. Públicamente lo decimos, nada, la Central Obrera Boliviana va a hacer respetar la democracia en nuestro país. ...9 y 56 de la noche... rozamos nuestro tiempo... ahora vienen nuestros compadres de Fendorella... pero no nos podemos despedir... sin recordarte esta cita que sale desde el centro... desde el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza... este 22 de mayo... os invitamos a participar en la charla... Logros y desafíos del poder ciudadano en Nicaragua... contaremos con la presencia de Lidi de Los Ángeles, Guatemala... que es la primera concejala del FSLN... en la ciudad de Jinotega... os esperamos a todos... que sepáis que esta charla de logros y desafíos... del poder ciudadano en Nicaragua... con Lidi de Los Ángeles, Guatemala... que es la primera concejala del FSLN... será el miércoles 22 de mayo de 2013... a las 7 y media... repito, este miércoles 22 de mayo... a las 7 y media de la tarde, ¿dónde? En el centro Joaquín Roncal, la calle San Braulio 5 de Zaragoza, repito, miércoles 22 de mayo, centro Joaquín Roncal, calle San Braulio 5 de Zaragoza, a partir de las 7 y media, charla Logros y desafíos del poder ciudadano en Nicaragua, con Lidi de Los Ángeles, Guatemala, primera concejala del FSLN en Jinotega, Nicaragua, organizado por el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, que es quien también paga y nos brinda este espacio semanal los lunes de 9 a 10, Mate Amargo, grandísimo programa. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de la web internacionalistas.net, www.internacionalistas.net. Hasta que nos volvamos a escuchar, que será el próximo lunes otra vez aquí de 9 a 10, te recomiendo que no desconectes nunca de Radio Topo, menos cuando nos apagan. La 101.8 siempre detrás de la información más veraz, menos objetiva, sin censuras y los locutores más reales de la radio, como mis compadres de Fendorella, que vienen ahora con todo el paquete de Lenguas Libres o la PAO o lo que demonios hablen. El sábado también volverá el Cantamañanas y con esto ya no te digo nada más. Se despide quien estuvo delante del micrófono, el Guindilla, un placer como siempre acompañarte hasta las 10 de la noche, y Mr. Tech, aunque no habla, ya sabéis que me lleva a los controles técnicos. Un abrazo, que pases una feliz noche, una feliz semana y nos vemos el sábado o el lunes otra vez aquí. Adiós. Al metal con que nos ha